Hay una mujer que está muy triste. Hay una mujer que está llorando. La vida la ha golpeado injustamente y convirtió su risa en triste llanto. Hay una mujer que está muy triste. Hay una mujer que está llorando. La vida la ha golpeado injustamente y convirtió su risa en triste llanto. Es la madre de un ángel muy joven que en silencio al cielo armó su viaje. Fue Dios quien sin pensar sembró esta angustia y ausencia solo le dejó a su madre. Busca los recuerdos que ha dejado sin hallar consuelo a tanta ausencia. Cada día una guerra interminable y no encuentra al hijo que ha marchado. Cada día una guerra interminable y una madre triste está llorando. Para vos, vieja querida. Van sus manos, no encuentra consuelo y no comprende.